Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestros tres invitados, Eduardo Silveira, Martín de Lisa y Betiana Lemes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Gracias por la invitación. Contento de estar acá. A ustedes, bueno, por este rato que vamos a compartir, y ya le cuento a la gente, vamos a estar charlando sobre El Cazador Casado, quien, bueno, Eduardo Silveira es el autor de este libro que ahora está haciendo una versión de una obra teatral para niños. ¿No es así? Sí, es así. Este es un libro, fue un formato libro, ¿sí? Un cuento que salió de Editorial Planeta ya hace unos, de 2018. Y bueno, esas cosas de la vida me fueron proponiendo la posibilidad de hacerlo, y bueno, sale junto con Fabián Silva, al que le mando un abrazo, la idea de poderlo hacer una adaptación. Mané Producciones, Mariné Guerrero le gustó, y bueno, Edgardo comandó la batuta, Edgardo Carval, el director, y bueno, y es lo que es hoy, ¿no? O sea que esta propuesta surge tiempo después de la publicación de este libro. Sí, es más, cuando se hace el libro, ni idea de que se podía hacer esto. De hecho, yo soy docente, soy maestro de escuela, y la idea que tuve cuando se agregan muchos animales era hacer teatro con los niños. Claro. En su momento, poder hacer esas adaptaciones que se hacen en las escuelas. Por eso aparecen muchos personajes, pero lejísimos de pensar en hacer algo a este nivel, ¿no? No lo pensé en absoluto. Y quien no quiere la cosa, van como la tercera temporada, ¿no? ¿Es así? Exacto. Empezamos el tercer ciclo del Cazador, ¿sí? Con elenco renovado y algunas cositas nuevas, la coreografía, por ejemplo, que Betiana se encargó ahí de ponernos a bailar. Y ya arrancamos el tercer año con todo, la verdad. Muy contentos estamos. Hermoso. Esto tenía la duda, si los actores se fueron renovando con los años, me decías, fueron cambiando. Sí, por diferentes razones fuimos cambiando, claro. Pero David es el único que está desde el principio, David, ¿sí? Falco, que es el cazador, es el único que está, y yo estrené con el primer elenco, pero no estoy desde el arranque. Claro. Ellos ya venían ensayando, por la pandemia no podían estrenar, y salimos en un concurso de dramaturgia. Pudimos estrenar en el Sodre, en el auditorio Nelly Goitiño. ¿Sí? Y estuvo divino, precioso, con un protocolo, pero fue el primer encuentro con la gente, digamos. Claro. Eso fue lo más lindo, sí. Perfecto. Entonces también le mandamos un saludo al resto del elenco, que si gusta mencionarlos también. Sí, está Fefa Galípolo. Sí, Eugenia Vidau. Eugenia, bueno, David Falco, el cazador. Carlos Morán. Sí. Carlito Morán, sí, el búho. Y nosotros dos. Un saludo especial a Edgardo, que anda saliendo unos problemitas de salud y se está recuperando, pero él siempre está ahí al firme. Perfecto, le mandamos entonces un saludo a todos ellos. Y me queda preguntar, esto principal, ¿de qué trata esta versión del libro? Vayan a verlo. La mejor respuesta. Sí, no lo vamos a spoilear. Spoilear. Bueno, no es que le cuenten eso. Bueno, en definitiva sí, te lo redondeo al momento de hacer el cuento. Ajá. Al momento de hacer la historia, lo que se me ocurrió es tomar historias donde hayan personajes que sean autóctonos y problemas que sean autóctonos. Como todos los maestros, cuando salíamos a buscar libros para trabajar algo, de lo que sea, siempre, en cuentos, ¿no? Siempre encontrábamos dinosaurios, encontrábamos lo que más hay, ¿no? Uh-huh. Elefantes, jirafas. Entonces dije, no, vamos a ver si armamos algo distinto. Y así surge una colección, en realidad. Este es el primero de una colección. Que se editaron tres de esa colección. Entonces, bueno, de acá lo que se tomó es fauna autóctona y un cazador, que es uno de los grandes problemas que se tiene en Semana de Turismo. Y el problema es la caza, porque cuando buscas en otros lugares, como toda historia, como todo cuento, tienes qué problema tiene, qué es lo que ocurre, y ahí te aparecen volcanes, Entonces, no, hay una cosa que es mucho más nuestra. Uh-huh. Y bueno, tenemos un gran problema de la caza indiscriminada y de especies que ya nos estamos viendo. Y por allí, esa es un poco la trama. Perfecto. De lo que es El Cazador Casado, con un desenlace casado. Perfecto. Y también, como me decían, Betiana hizo un montón de coreografías también. Es como bastante dinámico, tiene muchas cosas de visual. Sí, yo le puse un poco de lo que acostumbro a hacer yo. Cuando Edgardo me dijo, queremos que hagas las coreografías, yo le dije, mira, mis coreografías, cuando se trata del teatro, me gusta que tengan que ver con lo que estamos contando. Ajá. No quiero que sean los actores bailando, quiero que sean los personajes. Claro. Me dijo, me encanta, porque quiero justamente que se cumpla eso. Entonces, un poquitito de... Vamos a poner, no hay una coreografía exacta, o sea, un poquito de pasos de baile, un Ajá. poquito de acting, un poquitito de puesta en escena, mezclamos un poco de cada cosa y ahí lo hicimos. Perfecto. Y se logró, por lo menos estamos contentos, creo que el escritor que dice, el autor, que dice el autor. Ah, pues es así, pensando en también vi... Porque vio las coreografías. No, no, me gustó, son diferentes, pero me gustó. Llena la vista, llena el escenario, gusta, claro. Porque además la música es muy linda también. Uh-huh. Que también es nuestra, todos los ritmos también, son nuestros y eso también enriquece muchísimo, poder seguir contando lo que somos nosotros y claro. poder claro. hacerlo trasladado a lo que es el baile también, suma más aún para los niños que acostumbren a ver uh-huh. un poco de eso, salir un poco de lo que están acostumbrados hoy, lo que es el reggaetón, esta música nueva que no desmerece en absoluto, ¿sí? Pero bueno, también entrar un poquitito a esto bello que tenemos nosotros, que es nuestra cultura. Totalmente. Y que pasa por el candombe, escenografías de candombe, sí. pasa por retirada de murga, coreografía de murga, pasa por una chimarrita que hay por allí, exacto. también. Tenemos polca. Yo creo que hay una plena. Sí, hay una plena también. Y coreografía de todo. Hermoso. Entonces es realmente muy... muy atractivo, muy lindo. Enriquecedor también para, bueno, el niño que va a ir a presenciar este espectáculo, al fin. Sí, exacto. también. Sí. Exacto, nos pasó la función del jueves, ¿fue, no? El jueves. Que fue una escuela que eran los primeros, uh-huh. o sea, 6 y 7 años. Claro. Y para muchos era la primera experiencia en un teatro. Divino, disfrutaron desde que cruzaron la puerta hasta que se fueron. Todo el tiempo llenándose de alegría y de conocimiento de una sala de teatro con actores, con una charla que hubo después de la ONG que nos estaba apoyando este año. Fue todo muy lindo ver a los niños de 6, 7 años disfrutar de algo que nosotros a veces hablamos en el camarín la otra vez. El primer encuentro con un teatro fue a los 15, 16, hasta 18 años había Ajá. una compañera. Eso es genial para los niños y verlos disfrutar esas cosas a temprana edad es maravilloso. Totalmente. Eduardo, quería preguntarte, por lo que voy entendiendo, no estuviste en el proceso de montar la obra, sino que te impresionaron luego, ya estrenada. No, Edgardo, el director no me dejó ver ensayos. Ah, no. No, es más, un día fui de casualidad, yo no me acuerdo qué fue, por qué, y entré, quería hablar con él, no sé por qué, y ahí vi un poquito, pero sin vestuario, uh-huh. sin nada, y creo que por allí lo cortó. Porque en general él y muchos directores acostumbran a eso, ¿no? Claro, está claro. bueno porque si bien es cierto, el libro tiene una concepción determinada, eso sí se mantiene, pero hay muchas cosas que cambian, porque en definitiva es como leer un libro y después vas a ver una película y decir, pero qué cambio, sí, obviamente. Uh-huh. Hay muchas cosas que en el libro pueden estar y en el otro lado no, y viceversa. Pero superó al libro, ¿sí? Totalmente. Superó al libro, no me cabe duda. De todas maneras, el libro, que dicho de paso está agotado, estoy viendo la posibilidad de hacer una reedición y uh-huh. ver cómo se puede hacer, así que probablemente, no sé cuándo, quizás si sigue el año que viene o veremos una cuarta temporada, poder arrimar también al libro para que para las escuelas también sea mucho más productivo. Perfecto, ya nos enteraremos entonces. Y ojalá que adelante. Sí, ojalá que se enteren, porque eso va a significar que sí. Eduardo, te quería preguntar entonces, escuchándome me terminé de confundir. En cuanto a ustedes, si habían tenido alguna primera impresión cuando les llega esta propuesta. Bueno, empiezo yo. Tú primero. Yo estaba haciendo otra obra, ¿sí? Y estábamos compartiendo el lugar de ensayo con El Cazador y varios conocidos también de otros lugares. Y bueno, termino esas funciones que estaba haciendo en agosto y me llama Mariné Guerrero para... suplir al zorro que iban a cambiar el personaje y eso, y me dice para hacerlo yo. Nada, a mí la obra me encantó de un principio, es muy tierna por momentos para los niños, capaz que es medio fuerte de que quiera cazar y matar a los animales, pero se lleva totalmente hacia lo tierno y lo cooperativo de los uh-huh. animales, que se ayudan entre sí para vencer a este enemigo externo a la pradera. Pero sí, es una obra muy linda y la verdad que no nos cansamos de hacerla, nos divertimos cada vez que la hacemos, porque ahora con este refresh quedó muy divertida y nos encanta. A mí, mi personaje particularmente me encanta, el zorro gris, porque le hemos encontrado un juego a través de las funciones de súper divertido y súper amigable para los niños. Es muy refranero. Sí, que diga uno. Que diga uno. En boca cerrada no entran moscas. Ese es el más nuevo. El más nuevo es ese, imagínense. Y hay uno que lo tomó la ONG. Sí, yo para, se lo mandé. Para usarlo como la pancarta, digamos, que es el que respeta no usa escopeta. Ajá. Que es se lo digo al cazador ahí. Uno de los refranes del zorro. Sí. Exacto. Bueno, y como maestro también digo que a los docentes que vayan, todas esas cosas las podemos tomar muy bien para trabajar con los niños. Así que si hay escuelas, maestros, directores o quien sea que nos estén escuchando, llamen. Perfecto. Sí, yo justamente iba a decir eso, que cuando a mí me hicieron la propuesta, me sucedió algo así. Tiene muchísimos valores. Y aparte de lo entretenido, tenía dos cosas que a mí me gustaba mucho a la hora de actuar para niños. Y como decía hoy, traerlo a lo que es el Uruguay también. Fueron las tres cosas que en realidad un poco me seducieron al momento de decir sí. Uh-huh. Yo iba a estar la segunda temporada, pero por motivos de salud tuve que bajar. Y la tercera dijeron, bueno, sí, estoy. Claro que sí, por supuesto. Aparte, me sucede como a él, como a Martín, que el personaje me encanta. O sea, me gusta. Yo soy la Ñandú, un poco despistada, un poco alocada. Entonces... me encanta. Él se ríe porque dice que en la vida real soy así. Pero no, es mentira. Dice que los animales se parecen a los dueños. Sí, ¿no? Se mimetizan. Bueno, en este caso que nada es casual. Además, digo yo, ¿no? Se mimetizan. Hoy por hoy nos miramos luego en las fotos que quedan y es cierto, o sea, nos miramos y decimos, ay sí, tengo cara de Ñandú. Te pareces una mulita. Estamos mimetizados totalmente. ¿Cuál creen que fue su desafío para con el personaje y el proyecto, quizás en general? En mi caso, lo corporal. Uh-huh. Lo corporal, quizás. Porque el Ñandú es un ave, o sea, muy esbelto, o sea, me refiero, no es que sea una, es como muy... Pero me dijo Edgardo, es para vos, porque tus piernas son para eso. Y yo, pero ¿qué tiene? ¿Cómo? Y ahí hizo como un cortocircuito en la cabeza hasta que... en el propio trabajo que me fue llevando a hacer Edgardo, lo logré. Pero ese fue mi desafío más grande. Perfecto. Sí, es difícil imaginarse, por más que uno cuando lee el libreto le van surgiendo cosas en la cabeza, es difícil imaginarse cómo actuaría un animal. Le fuimos buscando la vuelta, la postura, sí, lo más complicado de cómo... ¿qué hacen los animales en la pradera? No sé... ahí fue como el gran brete de empezar a desatar ese nudo que es el personaje mismo. Uh-huh. Empezar a meterse en la cabeza del personaje. A mí el zorro me lleva a un tema de postura. Sí, el 80% del personaje. Bueno, ahora este año estamos bailando también. Claro. Entonces que... Se les complica muchísimo, sí, porque sí. Son coreografías que van... O sea, se agitan bastante. Chacarera, chamarrita, la plena, es todo... más para el zorro que es un zorro viejo. Ajá. Y lo llevan corriendo todo el tiempo. Entonces sí, yo creo que sí, lo corporal es lo más difícil con el personaje porque está... Porque son animales. Son animales de pradera. O sea, no es un gato, un perro. ¿Cómo es un zorro? No vemos zorros todos los días. Claro. Igual para el actor está genial, ¿no? Porque es parte de esos desafíos. Totalmente, claro. Tampoco eso de meterse en el personaje. ¿Cómo me meto en un zorro? Como en un Ñandú, en un... Es complicado, ¿no? Totalmente. Son desafíos. Eduardo, una vez ya vista la obra, me dijiste que colmó tus expectativas. Oh, sí. Sí. La primera vez fue cuando salió seleccionado entre eran como cerca de 70, 80, fue en el Festival de Dramaturgia en el 2021. Uh-huh. Hubo un llamado, creo, del MEC, hubo un llamado, un festival, claro, donde iban a ser seleccionadas 10 obras de todo el país. La única seleccionada fue El Cazador Casado, la única infantil seleccionada entre las 10. Uh-huh. Y era, bueno, por encima de del dinero, había también como el estreno de dos funciones en la sala en el Ligo de Tiño. Bueno, cuando fui allí, ver la obra, algo que yo había escuchar cosas que yo había escrito en un lugar así, con actores, con música, con público, que ojo, teníamos, creo que había un 60% de, ¿se acuerdan en aquel momento de la pandemia? Que no, claro, se podía, poco aforo, sí. Todo con tapabocas hasta los ojos, bueno, así todo. Bueno, lo que yo lloré ese día fue impresionante, lloré como, salimos llorando, nos abrazamos con Mariné, me acuerdo. Era increíble, era la primera vez que yo hacía algo para teatro, jamás en mi vida había incursionado en hacer este teatro. Y así sucesivamente, después cuando pasó al teatro, que fui 3 o 4 veces más, empezaría llorando. Uh-huh. Pero porque emociona, realmente emociona muchísimo. Y es algo que sinceramente nunca lo pensé. Además, no lo dijeron por humildes, pero lo voy a decir yo, la obra de teatro fue nominada para 4 Florencios. Uh-huh. Que bueno, no lo sacamos, pero lo que pasa es que, claro, son importantes igual. Son importantes. Pero totalmente. No lo sacaron, sí, se ve que no. Lo que pasa es que no deben haber ido a verla por eso. Uh-huh. Sé que fue nominada para 4 dentro de los que estaba, era el mejor espectáculo, que no es poca cosa esa nominación. Después estaba la mejor el vestuario, mejor personaje, que en aquel momento era el Guasubirá, que estaba en aquel momento, Federico Acosta. Acosta, ahí está. Y había otro más que era director, mejor director, que ¿sí? estaba Edgardo Garbal, que es el director que está ahora. Bueno, llegaba el momento, hubo otros ganadores, bueno, tendrían otras virtudes, pero también fue nominado, y eso también está lindo saber, porque fue una obra que se generó en un momento muy complicado, donde se empezó a ensayar allá por el 19, se iba a estrenar a mitad de año para vacaciones, no se pudo, vino la pandemia, después era en julio, en septiembre no se pudo, pasó al otro año, no se pudo. Realmente fue una obra sufrida, uh-huh. como muchas deben haber sido también, ¿no? Sí, eventualmente, que sí, que se puede, y que libera. Y bueno, y después el otro problema, se podía, pero las escuelas no permitían salir. Claro. Entonces estaba esa otra también. Uh-huh. También por eso se tuvo que postergar. Uh-huh. Este festival, bueno, fue un poco como el corte, ¿no? A partir de allí, sí, se pudo salir. Y ya de paso, bueno, salimos ahí galardonados por algún lado. Bueno, en definitiva, igual mis felicitaciones por estas nominaciones, bueno, que son igual de importantes, y ya llegará en algún otro momento, porque sin duda son obras que son, para mimos, mí son maravillosas, son mimos, también. Son mimos al alma, pero en realidad aportan el hecho de poder decir, ay, fui nominado, pero también. No aporta, es claro, igual, es claro, lo mismo, claro. Es linda, es preciosa, hay que ir a verla, ¿no? Hay cosas que están nominadas que realmente no se pueden ver, o al revés, hay cosas que nunca se nominaron y uno va y son espectaculares, entonces es muy relativo eso, uh-huh. y muy subjetivo también. También. Pero bueno, ya que está, lo decimos. Pero el acercar a los niños al teatro me parece algo fundamental, teniendo en cuenta también, por lo que me van mencionando ustedes, toma muchas cosas propias de nuestra cultura, los valores que deja y demás, entonces es sumamente importante. Sí, sí. Ahora que estamos con esta ONG, ¿cómo que se llama? Trato Ético Animal. Trato Ético Animal. Trato Ético Animal. Exacto. El otro día en la charla nos dimos cuenta de pila de cosas que uno ya tiene naturalizado. La casa, la mulita asada, la piel de zorro, uh-huh. Todas esas cosas que tenemos naturalizadas, los zoológicos, se van sacando de a poco en niños, a veces que te sorprende debido a la edad, su conciencia con los animales, uh-huh. el respeto que tienen por los animales, por los espacios, más allá de que tengan 6, 7 años, ya lo tienen claro que los zoológicos no. No tengo que sacar a cualquier animal de su hábitat, sí. porque se ponen tristes, porque no estaba la familia. Fue muy lindo, la verdad, escuchar el otro día a los niños por qué no debemos cazar, no debemos comprar animales en la feria, uh-huh. que lo dice la obra. Esas cosas van más allá, y ya estamos cerca también de las, yo creo, pasamos las 50 funciones, tanto para escuelas, para colegios, en el teatro, mismo en las escuelas. Es algo muy lindo ver a los niños disfrutar de una obra que se sale de lo normal. Uh-huh. No, uno cuando dice obras para niños dice, bueno, van a, no sé, la asada. Sí, claro. Esto es mucho más fuera de lo normal. Uh-huh. No se habla de la casa, de los animales autóctonos del país. Y de las reservas naturales, de cuidar el medio ambiente. La verdad es muy linda obra y se disfruta con los niños porque entienden el mensaje. Uh-huh. Totalmente. ¿Ya habían hecho teatro para niños anteriormente? Sí, yo, sí, vos también habías hecho. Sí, pero no contigo. Bueno. Sí, no, yo soy de Paysandú, pero ajá, sí, hice muchísimo. Sí, sí, yo hice en Arteatro casi todas la colección que tenemos de cuentos infantiles. Caperucita Roja, Mago de Oz, La Cenicienta, Hansel y Gretel. Pero esta es la más linda. Sí, esta es la más linda, seguro, sí, sí. El libreto sobre todo es lo más lindo. Pero sí, ya hemos, sí. Uh-huh. Es diferente el encuentro con los niños que una obra para grande, digamos. Quería preguntar eso, ¿cuál consideran que es como la diferencia? Y que el niño, o sea, si no le gusta, lo hace saber. Ajá. El adulto, claro, quizás si va a una obra, o sea, puede soportar el tiempo que sea, se va, no vuelve. Pero el niño, si no le gusta, te vas a dar cuenta, porque va a estar en la silla moviéndose, va a decir cosas, o sea, va a hablar lo que tiene que hablar y está perfecto, está, uh-huh, genial. Yo creo que el público, los niños son los públicos más, es el público más sincero que tenemos. Son crueles, sí, muchas veces, sí, sí, son capaces de levantarse. Como, sí, maestro lo digo, que me acuerdo de niños de segundo año, tercer año, de decir, maestro, qué aburrido. Bueno, no, y no sabía cómo, llega un momento que, bueno, lo sacábamos, disimulando un poco, ¿no? Vamos al baño, qué sé yo, pero sí, sí. Sí, doy fe de que si no les gusta, sí, hacen pasar mal al maestro, eso es por descuidado que sinceros, sí. Inclusive a los actores, porque nosotros estamos arriba. Se percibe, se escucha. La entonces, inquietud. Y tenés que remontar eso. Claro. Y además de su energía, ellos tienen muchísima más energía. Y nosotros tenemos, sí, sí, que pasar a 220 y tratar de superar y de volver a retener la atención de ellos. Uh-huh. En algunos casos se logra. En El Cazador, debo decir que se ha logrado todo el tiempo. Se compenetran de una forma, además al estar los animales, o sea, se juega mucho con el esconderse, con el, ellos interactúan con nosotros, sin nosotros planteárselo. Los descubren siempre. Exacto. Está allá. Sí, sin nosotros plantearlo, ¿no? O sea, surge justamente por eso, porque los niños son, o sea, lo que sienten lo dicen, uh-huh, y está divino. Es hermoso eso. Un manejo de concentración para ustedes, me imagino, cada comentario que debe aparecer, que sí, claro, tienen que seguir. Sí, hubo una niña, sin ir más lejos, el jueves que tuvimos extensión con una escuela y en un momento se paró de su butaca, o sea, se paró, nosotros la vimos y dijo, ustedes están todos locos y vos, Mulita, también, estás re loca. Nosotros tenemos que seguir, o sea, está genial que suceda. Porque nos divertimos más nosotros también. Totalmente. Está buenísimo. Sí, sí. Sí, los niños es lo que tiene. Los logramos atrapar, digamos, porque tiene mucha música hasta, uh-huh, ahora. O sea, son escenas, canción, escena, canción, más o menos. Es dinámica. Es muy dinámica. Entonces los tenés ahí como muy pendiente. Uh-huh. Pero sí, donde trastabillés un segundito de desatención, se fueron. Claro. Se fueron. Pero tiene un código muy lindo las obras infantiles, que hay que entenderlo y llevarlo a la práctica. Cuesta porque cada función es diferente con los niños. Es todo un, uh-huh, desafío. Puede, sí, haber de todo, puede pasar cualquier cosa y cualquier error puede ser mucho más grave con los niños porque, claro, no mienten. Totalmente. Pero también es bueno ver de ustedes, ¿no?, el disfrute que hay también haciendo este proyecto y arriba del escenario, y es cuando más también aporta del otro lado. El niño también lo siente cuando el, sí, que está ahí arriba lo disfruta. Y es bellísimo luego ver su cara cuando, uh-huh, se encuentra. Nosotros en cada función luego salimos al hall y los esperamos nosotros a ellos, porque hay muchos que quieren sacarse fotos con los animales, claro, con el cazador. Entonces, ver las caras, ver esa alegría, sentir, es una retribución hermosa, porque sabes que le gustó, sabes que llegó y que lo entienden a la perfección. Totalmente. Yo me acuerdo que el año pasado fui a ver una sería una extensión cultural, no me acuerdo, y me acuerdo cuando salieron todos al hall, hubo un niño que no se quería sacar fotos con David, con el cazador. Ajá. Y no quería con el cazador, porque era el que había cazado. Claro. Y yo no sé si al final se sacó o no, pero no quiere, y se sacó con todos los animales. Y con David, con el cazador, no se quiso sacar. Capaz que después sí, pero no me acuerdo que decía, no, yo no quiero. Sí, ayer sucedió lo mismo. Y eso ocurre porque atendieron. Claro. Porque están allí. Y ojo, y eso que el cazador tampoco se la lleva de arriba, ¿no? Ajá. Pero igual. Pero vayan a ver lo que le pasó al cazador, que está muy bueno. Ni se imagina lo que le pasa al cazador. Y a los animales, no les puedo contar. Vamos ya entonces al tema del horario, las entradas, por dónde se adquieren y demás. ¿Les parece? Sí. Bueno, están en... Ah, les dejo a ustedes, sí. No, lo tiene esa también, lo puede decir. Sí, ustedes. Mejor, sí. Bien, las entradas pueden ser en el celular 092-202-147. Uh-huh. El precio es $300, entrada general, y 2x500. Nos sucedió esta función anterior que teníamos 50 reservas y ya estaba lleno, hubo gente que quedó en lista de espera, así que por favor a no dormirse, no quedarse sin mirar El Cazador Casado, porque se van a perder de una obra fabulosa. Los domingos. Los domingos a las 15 horas. A las 15 horas en Arteatro, Canelones 1136, Canelones y Gutiérrez Ruiz. Y además estamos los domingos y en vacaciones de julio reenganchamos con uh-huh. toda la semana de vacaciones, la segunda semana. Vamos a estar ahí uh-huh. haciendo la función. Perfecto. Vamos a estar 8 y 9, no, 8, 9 y luego del 13 al 23. Perfecto. De vacaciones de julio, sería así. Perfecto. 8, 9. 8, 9 y luego del 13 al 23. Seguido. 8, 9 y del 13 al 23, por si están apuntando. 8, 9, acuérdense. Y del 3 al 23. Y del 3 al 23. No, y lo que sí quería era, yo estoy un poco encargado de lo que es la extensión cultural de la obra. La extensión cultural es para escuelas y colegios de todo el país, no hay problema. La obra va a los colegios, se tiene que comunicar con el 094-913-931. 094-913-931. 931. La extensión cultural son los días jueves, uh-huh. a las 10 de la mañana para los grupos de la mañana y a las 14 horas para, obviamente, los grupos de la tarde. Los precios no son los que se dijeron allí, ¿sí? Son precios para escuelas donde el maestro, obviamente, va invitado, la maestra. Así que, bueno, comuníquense, allí pueden agendar con tiempo. Y a todos aquellos que quieran llevar la obra a su colegio, a su escuela, bueno, también a ese mismo número. Y bueno, yo les paso toda la información, todo lo al respecto, con fotos y bueno, todo lo que tiene que ver con la obra, el desarrollo, de qué se trata, ¿no? Y bueno, allí pueden también contratar para la escuela, para el liceo. Bien, porque para el liceo también no hay problema. Universidades, no importa. Pero escuelas y colegios, vayan, porque la verdad que los maestros van a trabajar muchísimo y los chiquilines se van a divertir mucho más todavía. Buenísimo. Eduardo, te hago una última pregunta a ti antes de liberarte. Quería saber, de curiosidad, si este proyecto abrió una puerta quizás para escribir obras específicamente para niños. Bueno, justo estaba comentando con ella. Sí. Yo comenté que hay una colección de libros, está uh-huh. El Cazador Casado, y hay un segundo libro que quizás muchos lo conozcan, que se llama Río Revuelto. Bueno, por un problemita de derechos ahí medio trancado, pero es muy probable que el año próximo también esté en Arteatro, probablemente. Uh-huh. También esté allí, se va a hacer la adaptación también, voy a hacer la adaptación a teatro, a un guión de teatro, y allí va a estar. Perfecto. Y después, bueno, tengo también unas cosas, pero ya para adultos que no son de niños, pero eso vamos a ver si pega, vamos a ver qué pasa con eso. Pero infantil, sí, tenemos que, allí está, en las gateras, algo para salir. Es que encontraste un mundo magnífico. Sí, es lindo, es realmente, y un mundo que nunca lo pensé, yo sigo diciendo lo mismo. Aquel que hace algo, que lo haga y que se tire a hacer y que empiece a buscar. Uh-huh. Porque esto es como un ¿viste un dominó cuando tirás una ficha y van cayendo y te empezás a contactar y empezás a ver que a uno le interesa y que una cosa que vos no pensaste en absoluto que podía ni siquiera llegar a un libro termina siendo hasta nominado uh-huh. como obra de teatro y tres temporadas y otra que viene? La verdad es impresionante. Yo estoy súper contento y alegre. La verdad no me puedo quejar. Muy bien, entonces desde ya muchos éxitos, bueno, invitar a la gente a que también se acerque. Vamos a la tanda, Eduardo, un gusto también conocerte. Para mí también, y bueno, y a la audiencia, muchas gracias por aguantarme, y vayan, que estos muchachos hacen las cosas muy bien. Muy bien, nos despedimos de Eduardo, vamos a la tanda, y cuando regresamos continuamos hablando con Martín y Betania, ¿les parece? Bien. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Betiana Lemes y Martín de Lisa. Estuvimos conversando un poquito, recién despedíamos también a Eduardo Silveira, el autor de El Cazador Casado, un libro que, bueno, hace unos varios años ya vienen haciendo la versión de una obra para niños, junto con Fabián Silva, y que está dirigida por Edgardo Carval. ¿Les parece remencionar toda la información, los números telefónicos? Que también me decía Eduardo que hay otro número telefónico aparte, como para aquí, la extensión cultural. Exacto. Esos números, el número que pasó Edgardo, Edgardo es el director, si me escucha, mamá. El número que pasó Eduardo es para la extensión, justamente, que es para los jueves, es por si algún colegio o escuela quiere que nosotros vayamos, o viceversa, ellos quieren ir al teatro. Uh-huh. Ese es el número para contactarse, y ya te lo digo. ¿Sí? Es 094-913-931. Y luego está el otro número, que es el para hacer las reservas, y ese, por favor, a no dormirse, porque se van rapidísimo las entradas. La reserva sería para el 092-202-147. Perfecto. En Arteatro, a las 15 horas. A las 15 horas los domingos. Perfecto. De aquí hasta que, no sé, hasta que termine el año. Y eso sería ideal, ¿no? Hermoso. En principio tenemos el domingo 2, luego 8 y 9 de julio, y ya comenzamos lo que sería vacaciones del 13 al 23. Uh-huh, perfecto. Y bueno, nada más en Arteatro, que queda en Canelones 1136. Exacto, y esquina Gutiérrez Ruiz. Perfecto. Pegadito a Gau. Perfecto. Es la referencia de la cuadra. Exacto. Las entradas tienen un costo en el caso de esos días que nombramos, ¿verdad? No, claro. Es lo mismo que las extensiones. Sería 300 la entrada general, y 2 por 500, que es una promo familiar que estamos haciendo. Perfecto. A no perdérsela, o sea, no hay excusas. Hicimos todo para que pudieran ir. Les quería preguntar, esto es de curiosidad, si tienen alguna cábala o ritual para cada función, además de, no solo para este proyecto en particular, quizás en otras obras. En esta obra particularmente hemos estado intentando hacer un juego que lo propuso Martín. Ajá. Aquí presente. Hasta ahora creo que no lo hemos entendido, porque nunca sale. Yo creo que vamos a dejarlo eso como cábala. Salió una. Una de, vamos a tirar unos 30 intentos, o sea, no hay chance. Claro. Entonces, quizás la cábala sea esa, que el juego sale mal y la función sale perfecta. Perfecto. Me parece que lo podríamos implementar como cábala. Mi cábala personal es llegar temprano. Ajá. Y acomodar todo. Perfecto. Es como que me voy mentalizando de la obra, el personaje. Me voy ya metiendo ahí. Uh-huh. Llegar temprano y me visto y me quedo igual. No sé, la otra vez me quedé como 40 minutos vestido esperando, sentado, y esperando que pase la hora para arrancar. Uh-huh. Esa es mi cábala. Es cierto. Yo particularmente no tengo cábala. O sea, me gusta hablarme a mí misma. Uh-huh. Porque uno no está siempre del mismo modo. Entonces intento conversar conmigo. Esto va a sonar un poco raro, pero como dijo Martín, yo no estoy muy lejos de la Ñandú, o sea, la Ñandú es alocada, y creo que la realidad también. Me gusta simplemente, o sea, como estar un poquitito conmigo y, o sea, conversar, darme un poco para adelante y decir, bueno, esto es lo que amás, es lo que querés hacer, dale, y que sea lo que tenga que ser luego. Pero creo que podría llamarse cábala, no lo sé. Sí, está perfecto. Es un poquito de motivación. Exacto, antes de pensar. Sí. Perfecto. Bueno, les quería preguntar también, ¿algo más de la obra que quisieran comentar antes de irme a esto, que se va muy para otro lado quizás? No, por el momento nada, o sea, no. Todo lo que dijimos, que de verdad es una obra muy enriquecedora. Lo bueno de esto es que lo pueden disfrutar tanto adultos como niños. Uh-huh. Porque los adultos también se han divertido, y eso está genial. Claro. Es para toda la familia. Más allá de todos los valores, todo o sea, lo bueno que se llevan, pasar un buen rato junto a los seres que queremos, también es algo precioso. Totalmente. Así que, nada, invitarlos a que nos acompañen. Perfecto. Quería preguntarles si recuerdan la primera vez que subieron a un escenario. Sí, yo sí. Muestra de taller de teatro. ¿Dónde está la porota? Era la obra. Yo hacía de secretario de una funeraria, y arrancaba la obra. Yo estaba ya en el escenario y ya arrancaba ahí la obra conmigo. 2015, 2014, por ahí. La verdad, unos nervios bárbaros ese día, porque arrancaba conmigo la obra. Ajá. Nunca había hecho esto. Había hecho carnaval, pero nunca teatro, y cuando conocí este mundo dije, bueno, de acá no me voy más, es lo más lindo que he encontrado en esta vida, y bueno, nada, muchos nervios, ansiedad, pero después con el tiempo los nervios no se van, pero hay una tranquilidad de que, bueno, hago esto, vamos a hacer lo que sabemos y disfrutarlo. Una experiencia que terminó definiendo todo tu camino. Sí, prácticamente, sí, porque a raíz del arte conocí a mi novia, los dos nos gustaba carnaval, así que nos juntamos por ese lado, nos conocimos, y nada, el teatro sí, si no tuviera el teatro no sé qué haría, la verdad. Qué hermoso, qué hermosa la reflexión. Es esa la reflexión. A mí me sucedió al revés, yo comencé a los 6 años actuando, ¿sí? Pero en realidad fue como de... diría causalidad. Mi madre es la actriz y me llevó a actuar a mí, al Florencio Sánchez. Yo soy de Paysandú, en realidad este teatro que nombro fue allá en Paysandú. Tenía 6 años y hacía de viejita. No recuerdo el título de la obra porque yo en realidad era muy chica, 6 años, o sea, no tengo muchos recuerdos más que estaba sentada en un costado del escenario y tenía un cenital solo para mí y yo iba haciendo el hilo conductor de lo que venía después. No recuerdo quién estaba, porque el Florencio Sánchez es muy grande y estaba lleno de gente, y sentí una sensación que dije, esto es lo que yo quiero. Luego me puse a aprender teatro, o sea, hice al revés, o sea, comencé actuando y luego aprendí. Pero me encantó y luego de ahí no paré más. Pero vos también tenés... No, porque ella dice actuar, pero ella canta, baila, hace claro, todo. Yo en realidad soy cantante, ¿sí? Luego soy actriz y luego bailarina. Claro. Coreógrafa también. Todo, todo. Sí. Hermoso, entonces. Bueno, les deseo muchos éxitos, repitiendo también un poco, que la gente se acerque al teatro, que también quienes acompañen a los niños a ver esta obra lo van a disfrutar. Y bueno, muchas gracias también por el momento compartido. No, bueno, muchísimas gracias a ti, ¿no? Por el espacio, por permitirnos a nosotros venir a contar un poco de esta historia bellísima que es El Cazador Casado. Exacto, que ya va en su tercera temporada, con más de 50 funciones. La verdad estamos súper contentos de cómo empezó esta temporada, que la verdad no tiene techo este año. Este domingo, función. Función. Exacto. Sí. Perfecto. Apúrense también porque se agotan, por suerte. Exacto. Sí, ya había lista de espera, ya creo que media sala estaba del domingo pasado. Estamos parecido a lo que fue este domingo y estamos al lunes, así que háganse una idea. Sí, sí, sí. La sala es de 70 personas más o menos, entonces claro. Ya... las reservas son familiares, o sea, la familia 4 o 5 ya se va llenando a poquito. Lo cual es bellísimo también porque en realidad todavía no comenzó lo que sería la temporada de lo que son obras para niños, la zafra, como dijimos hoy. Es la segunda función en sí, más allá de la que hicimos, que fue una extensión del jueves, pero es el segundo domingo y tener la sala llena es hermoso, quiere decir que estamos haciendo algo bien. Perfecto. Totalmente, sin duda, todo el trasfondo también de esta historia que se va contando, lo que pone sobre la mesa para también dejarle al niño es increíble, así que nada, muchos éxitos. Muchas y gracias. Continúen escuchando que nos despedimos de Betiana y Martín.